Quédate en berizodigital.com. ¿Sabías que el vino de la costa de Berisso es un producto típico local de uva chinche americana, variedad Isabela, especie originaria del sur de los Estados Unidos, desde donde fue difundida a otras regiones, llegando a las costas del Río de la Plata? Tuvo una gran adaptación a las condiciones ecológicas del lugar, las periódicas crecidas del río, los suelos con elevado contenido en materia orgánica, alta humedad atmosférica y baja radiación, entre otros factores, hacen posible la obtención de un vino diferente, caracterizado por su baja graduación alcohólica, lo que le permite mantener un intenso sabor frutado de acentuada acidez y color. El vino de la costa es un vino fresco, artesanal, ideal para acompañar asados, empanadas y fiambres caseros. La Cámara de Turismo de Berisso te invita a conocer sus siempre renovados circuitos turísticos recorriendo sitios de interés histórico y bellezas naturales. Comunicate al 221-3160-504 o encontranos en Instagram y Facebook como Cámara de Turismo de Berisso. We'll be right back.

Ahora sí, muy bien amigos, lo que escuchábamos era primero Chapin con Still Life in Mobile Home, luego fue Jaco Pastorius y Pat Metheny en vivo, y reciéncito nomás se pasaba The Cure de largo con Charlotte Sometimes. Vamos a estar acompañándote durante la próxima hora. Y vamos a hablar particularmente de una banda de rock nacional, rock argentino, que se supo llamar a mediados de los 80, Duna. Y vamos a empezar escuchándolos a los Duna, con el primer tema que abre su álbum de 1987, denominado justamente Duna. You ain't never gonna amount to nothing. Así pasaba Final Marruecos, el primer tema del disco de Duna del año 1987, un disco que fue muy bien recibido por la gente en aquellos tiempos. Duna, una banda de rock argentino que nació en 1985 y estaba integrada por Alejandro Villanueva en guitarra y voz, Luciano Dalbene en bajo y voz, Raúl Albervide en guitarra y coros y Marcos Marafiotti en la batería. Tenían un sonido entre post-punk y new wave, una estética bien de los 80, y se pueden encontrar ciertas influencias o similitudes con Soda Stereo, Fricción y La Sobrecarga, bandas nacionales del mismo momento, pero también a nivel internacional con The Cure y Duran Duran. Grabaron su LP debut en el estudio Moebio, que en aquel momento era uno de los más caros de la ciudad de Buenos Aires, y se editó bajo el sello de G Discos del amigazo Daniel Greenback. Yo no sé. Villanueva, Marafiotti y Dalbene luego formarían los Abejorros. Entre las canciones más difundidas de la banda se encuentran los éxitos Final Marruecos, Mente Moderna, Taxi en Nueva York y Mundo Digital. La banda existió como trío desde 1985 y al año siguiente, y luego de haber recorrido el típico circuito underground de los pubs de la ciudad de Buenos Aires, se sumó un cuarto integrante que era Marcos Marafiotti, cambiando radicalmente el perfil musical. Grabaron dos discos, el primero fue Duna, que estamos escuchando, de 1987, y ese mismo año telonearon a los ingleses de The Bolshoi en el Estadio de Obras. Posteriormente tuvieron el gusto de tocar con Sumo, y en 1989 lanzan Un Grito Más, tras el cual se separan por problemas personales y con la marca Duna, ya que la empresa de autos Fiat la había registrado para nombrar así a uno de sus modelos. Estamos escuchando a Duna y su primer disco. Escuchamos a Duna y su primer disco del año 1987. Claro, en el 1989 lanzan Un Grito Más, que es el segundo, pero se separan por esto que decíamos, de que la empresa Fiat había largado el modelo Duna de autos, y esto fue un determinante para finalizar la carrera de esta banda llamada Duna. Nosotros estábamos en trámite de patentes y marcas, recuerda el cantante. Imaginamos que podíamos hacer nosotros, imagínate que podíamos hacer nosotros con una marca en trámite de un grupo chico contra un dispositivo publicitario de una multinacional para lanzar un auto, es lo que cuenta Villanueva, ¿no? Lamentándose por el fin de la banda Duna e incluso por la utilización de ese nombre. Los Abejorros, que fue la formación que le siguió, el grupo que le siguió, casi con los mismos integrantes, nacieron junto con la década del 90. En realidad se trata de los mismos integrantes, pero sin el bajista. Hubo un fuerte cambio musical. Villanueva, Malafiotti y Del Bene realizan shows en el circuito de bares porteños hasta 1993, grabar su primer álbum Por Unas Monedas con la producción de Rinaldo Raffanelli. Este disco se destaca el tema que lo llevaría a la fama por radio y TV, que fue muy difundido, llamado Calle Abajo. Tras lanzar su disco, vuelven a Obras, esta vez a telonear a Los Piojos, y luego, que tal vez sea el punto más alto de su carrera, cuando fueron banda soporte de Paul McCartney en uno de los shows que dio el ex Beatle en River Plate en el año 1993. Sigo la historia, nos dice el cantante, en este caso que fue un flash, un empujón importante para nosotros, que más allá de los discos, dice, bueno, a mí me interesa vender discos, pero me importa más la parte pública. Empezamos a llevar más gente, nos vio más gente, nos conoció más gente, y entonces se afianzó el nombre, no, nos rememora Villanueva. Dos años más tarde, lo que pareciera ser una constante en la historia de la banda, los Abejorros se presentaron en Ferro, previamente al show de Roxette, de los suecos. En 1996 sale un disco pirata llamado Fa Sostenido, que contiene 15 temas que no entraron en sus discos, preproducciones, demos y versiones en vivo. Recién en 1997 relanzan su segunda placa, Partido Revancha y Bueno, producido por Afo Verde, y cuenta con una versión del tema Duna, Velas y Banderas. Además se destaca que Esta Vida, grabado junto a Gustavo Napoli, más como conocido como El Chizo de la Renga, luego de la correspondiente gira de lanzamiento del disco y otros muchos shows a finales de 1999, Malafiotti deja el grupo y es reemplazado en el año 2000, pero finalmente la banda se termina disolviendo en el año 2000, justamente con la partida de Malafiotti. Estamos escuchando el primer disco de Duna de 1987 y repasando un poco su biografía. Duna vuelve a juntarse en el año 2014 con su formación original, vuelve a los escenarios y en el 2016 recién edita nuevo material. Es un disco llamado Claro Oscuro que salió a la venta en ese año. Quédate en berizodigital.com. Ahora sí, Duna con Mundo Digital. Thank you. compartimos el primer disco de Duna y no era Mundo Digital, era Mente Moderna, claramente. Ahora sí, Mundo Digital por Duna. Era Duna con Mundo Digital y encontramos una entrevista hecha por Intersticio, alojado en iculturarock.blogspot.com, en una entrevista que le hacen a Alejandro Villanueva y repasa un poco todo lo que fue su vida sus gustos musicales, que iban de los Beatles, pasando por Black Sabbath, Deep Purple, Bowie, Spinetta y Charlie García, King Crimson, Roxy Music, Iggy Pop, Los Ramones, U2, Talking Heads, también The Clash. Y habla de, bueno, de Robert Fripp y Andy Summer como dos de sus, digamos, héroes de la guitarra, y que él trataba de emular de alguna manera en Duna. Nos habla también de su afición al grupo de Police y cómo imitaba a Stewart Copeland en aquellos tiempos. Tenía la posibilidad de tener acceso a músicas que recién estaban editadas en otros lugares del mundo, gracias a algunos amigos que se lo acercaban y tenían la posibilidad de viajar en ese momento. También fanáticos de Joy Division, The Cure y Cocteau Twins. Una banda que tiene mucho, en tan poco material, mucho rock, muchas texturas, mucho para poder disfrutar de lo que es la discografía de Duna, que nos habíamos quedado allí haciendo esos comentarios. Decíamos que había vuelto en el año 2006 con el disco Claro Oscuro, pero la discografía oficial como Duna es en 1987, homónimo Duna, en 1989 Un Grito Más, y Claro Oscuro en 2016. Luego Como Los Abejorros, Por Unas Monedas en 1993, y Partido Revancha y Bueno de el año 1997. Para esta biografía se consultaron bases de datos de rock.ar y Duna en Santa Rosa, así también como de Abejorros. Calle Abajo Hay Una Duna, que fue consultado en 2018. Vamos a ver. Bien, este sitio no existe más. Bueno, Duna, una gran banda que marcó una época también corta, pero realmente fueron uno de los símbolos más importantes del rock argentino entre 1985 y 1989. Seguimos compartiendo el primer disco de Duna del año 1987. Berizzo Digital en Google App Store y hacete de nuevo. Hasta aquí compartimos el primer álbum de Duna y nos retiramos. Hasta el próximo encuentro, queridos amigos. Chau, chau.